¿Qué estás haciendo? Soy pintor de camuflaje. ¿Camuflaje? ¡Si serás tonto! ¡Tienes que pintarlo para que no lo vean! ¡Oh! ¡Yo no lo sabía! ¡Ve por más pintura y que este cañón no se vea! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Por ello me dicen estas cosas! ¡La bufa que las pedíme tan imso a bufajes! ¡Nunca! ¡No es esa decepción! ¡Magnífico! ¡Estupendo! ¡No los hay! ¡Parece que ahí! ¡Allao! ¡Pintura invisible! ¡Wow! ¡Mirado! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Cuac! ¡No está! ¿Eh? ¡Alguien se robó el cañón! ¡Se robaron el... ¡Oh! ¡Oye, qué te pasó! ¡Oh! ¡Hola, Sergio! ¡A mi momento que me llamó! ¡Deja que te agarre! ¡Ajá! ¿Eh? ¡Maldición! ¡Ay, eso me da una idea! ¿Ah, sí? Yo también puedo jugar. Quiero saltar. También pasear. Quiero saltar. También pasear. General. Buenos días, general. ¿No vio por ahí a un enanito que no se ve? ¡Qué extraño, general! Está por aquí, lo sé, porque yo... me pregunto dónde puede... ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pastillas, chispas, me encantan! ¡Me agarré un banquete! Mm-hmm. es esto? ¡Hola, Xenai! ¡Te voy a despedazar! ¡Un momento, soldado! ¡No va a engañarme! ¿Se refiere al enanito que no se ve? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está saltando la cuerda por ahí! ¡Lo atraparé! ¡Alto! ¡Espere un momento! ¡Alto! ¡No, no, soldado! ¡Aquí no hay nadie! ¡Calma, muchacho! ¡Calma! ¡Tómalo! ¡Ahí está! ¡Calma! ¡No hay nadie! ¡Está no, detrás de usted! ¡Es solo! ¡Está detrás! ¡Tranquilízate! ¡Déjeme tranquilo, tranquilo! ¡Cálmate! ¡Déjeme atraparlo! ¡Ahí está! No estoy loco. Tú sabes que no estoy loco. Ve a decirle al general que no estoy loco. ¿Acaso crees que estoy?